cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Sliver while they pass, they slip away across the universe. See the pathways of sun drifting through my open mind, caressing in this way. Buenas noches. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo les va? Buenas noches, acá estamos en el cruce. ¿Me escucha, capitán? Buenas noches. Estoy muy lejos. Ahí estoy, ¿cómo le va? Bien, ahí estamos acomodando. ¿Cómo le va, Facu? Hola, muchachos, Mati, capitán, ¿cómo andamos? Bien, acá otra semana más. Miércoles 10 de la noche, 10 y moneditas. Estamos en el cruce en la M1050. Tenemos vías de comunicación y un montón de temas para charlar con ustedes esta noche. 4382-7681, 4383-2347 son las vías de comunicación. Y hay un WhatsApp que es el 1528-86-1178. Estamos ya despidiendo la superluna, vamos a hablar seguramente con Fede de eso, pero hay un montón de cruces que hubo en la semana y los voy a tirar ahora, los titulares, así todos ustedes, si tienen ganas de comentarlo, nos llaman a los teléfonos y está la posibilidad de compartirlo. El abogado del Pocho Lavezzi salió al cruce de Anhelo, confirmó que ya le enviaron una carta de documento y contó lo que le pedirán. Cuño Libarona, nada más y nada menos, están ahí metidos. Una que estuvo dando vuelta mucho, que me dio mucha gracia, en el hashtag con la esperanza de ponerla, el insólito cruce de Scioli con una empresa de preservativos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Escuchaste lo que dijo Daniel? No. Que como la economía está todo media trancada y la gente está deprimida, se hace menos el amor, entonces por eso se venden menos preservativos. Yo no puedo creer. Bueno, hay muchas cosas que no puedo creer. Pero yo quiero saber, Matías, ¿sabes qué? Si esto es patrimonio nuestro realmente, o en el mundo también pasan estas cosas. Uno escucha este tipo de cosas y yo no puedo creer. Le vamos a preguntar a Fede, que está en Israel, el tucumano, nuestro amigo tucumano que está haciendo turismo astronómico en Israel. Y también le vamos a preguntar a Lucas, que fue a rendir ahí a Harvard. Siempre lo llamamos, está en Nueva York, pero él está estudiando en Harvard. Hoy se fue a rendir ahí a la tarde ahí en la universidad que está en Boston. Y parece que se viene un gran partido, el clásico ahí de Boston. Ya nos va a estar contando bien él de qué se trata la semana que viene. Bueno, otros titulares de Al Cruce que acá la superproducción de Emanuel nos imprimió y la tenemos con nosotros. El gobierno salió al cruce por las críticas de Labaña. Dicen que no fue muy feliz el comentario. No sé si estuvieron viendo, también Labaña se despachó. Parece que dijo algo así como, ya anduvimos por acá, no dio buenos resultados. Fines de los 70 y en los 90 estuvimos pisando estos pastizales que no está de bueno arar. De nuevo arar. Muy bien. Esa tiró la baña y bueno, saltaron todos. Saltó Rogelio Frigerio. Bueno, otro cruce fue lo que hizo enojar al Pocho. ¿Qué pasó con el Pocho? El Pocho, ¿qué dicen? Y el Pocho, pobre, lo acusaron de fumarse un chalín en la concentración. En la concentración, no sabía. ¿A quién se le puede...? Mira, yo sé que en los años 40 o 50, es más, No sé si se comían una picada antes del partido, pero yo sé de buena fuente que algunos vermú corrían, pero claro, pero iban a jugar, es decir, ahora. Y más para acá en el tiempo también, ¿eh? Por eso, pero de ahí a, estamos selección, es decir, hacer eso. ¿Te parece necesario? No. ¿Por qué se van de Boca? Yo creo que si se pagara a hablar estupideces, yo creo que el 80% no se paga por hablar más pavadas y distraer que informar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si no serían todos millonarios, Mati. Tendríamos si te varios hablar... Donald Trump, ¿no? Acá. Pero eso es una cosa increíble. Pero lo que me deja perplejo a mí es la impunidad en hablar, decir y que no pasa nada. Por eso no pasa nada es una sensación que está en todos lados. No pasa nada si pasas en rojo, no pasa nada si no dejas pasar una embarazada en el cruce peatonal. No pasa nada con nada, en realidad. Entonces esto es otro ingrediente más de ese no pasa nada. Entonces habla, boludez, total, no pasa nada. Justo, ¿no? Relacionándolo con, sí, con el fútbol, ¿no? Una frase que popularizó el ex presidente de la AFA, el todo pasa. Claro. ¿Eh? Pero claro, eso es muy gráfico, sí. Y es feo, ¿no? Y bueno, sí, es feo, pero también es una construcción. Nosotros estando dentro de esta sociedad y teniendo un espacio tan importante que nos da la M1050 para poder comunicar, me parece que está bueno aprovechar, tirar los cruces, todo lo que pasó en la semana, pero tratar de darle una vuelta, no repetir, ¿no? Pues si buscamos coherencia en decir, bueno, por lo menos nosotros, primero, no podemos desoír lo que sucede. ¿Cuál es nuestra postura? Analizamos, tampoco somos extremos analistas de nada, porque somos gente que queremos hacer radio con pasión, eso lo hacemos, opinamos, claro. No tenemos la verdad, opinamos nada más. A mí a veces me da vergüenza ajena escuchar periodistas deportivos, escuchar bogas o gente que es instruida, y encima la gente compra eso, no es que no le dan bolilla. Sí, así estamos. Estamos también casi listos para... tenemos más vías de comunicación, decía, estamos listos para seguir pasando las vías de comunicación. Estamos en Facebook, somos Al Cruce Radio. Hay un Twitter que es @AlCruceAM1050. Repito el WhatsApp, estás ahí, lo agendás, 1528-86-1178, 1528-86-1178. Vamos a estar hablando con un deportista que no es de lo que suelen salir en la tapa de las grandes revistas, probablemente en la televisión tampoco. Como siempre, Facundo Onsari está ahí en el CENAR dando vueltas y nos trae la información de deportes, como por ejemplo la semana pasada que le hicimos ahí al campeón Belastegui, claro. y ganaron, ¿no? O sea que salió bien ahí el torneo de pádel. Por lo menos no lo mufamos, ¿no? Bien. Número uno del mundo venía a... ¿Favorito ganó? Exactamente. Venía a ganar y lo lograron con su compañero Lima, el brasilero. Se quedaron con el torneo este fin de semana en la rural. Y bueno, ahora con vistas al Mundial, como nos despedimos, en pocas semanas va a estar en Portugal. Ahora sí, representando al país. Esperemos que tenga la misma suerte. ¿Ahí juega se juega solo o es doble también? No, doble. El pádel es doble. Mirá. No hay singles. Bueno, vamos a estar ahí atentos al Mundial, que falta poco, pero hoy vamos a hablar con un esgrimista. Así es. Vamos a aprovechar que este fin de semana, justamente mencionabas el CENAR, y desde este viernes se va a estar disputando un torneo internacional de espada que pertenece al circuito de Copas del Mundo de la Federación Internacional de Esgrima. Y vamos a estar hablando con uno de los máximos exponentes de nuestro país, uno de las figuras del seleccionado en esta disciplina o rama de la esgrima como es la espada, que es José Félix Domínguez. Y vamos a estar charlando un ratito con él para que nos cuente, bueno, sus expectativas, cómo se prepara, instruya un poquito en este mundo de la esgrima, ¿no? Va a estar compitiendo contra dos campeones olímpicos, justamente. Van a estar presentes el campeón en Londres 2012, el venezolano Rubén Limardo, y también el campeón ahora en estos últimos Juegos Olímpicos de Río 2016, el coreano Zhang Yong Park. Bien. Que no sé si se pronuncia así, pero... Pero estuvo muy parecido, ¿eh? Sí, fonéticamente no sabemos si es así, pero bueno. Estuvo muy parecido. Facundo Ansari, señoras y señores, con ustedes ahora después de la primera canción que ya nuestro capitán musical nos va a presentar. Antes, Facu, ¿qué, cómo va el partido? Los miércoles tenemos básquet, me así encanta es. Comentar el tenemos básquet. Tenemos Liga Nacional, ya que hablábamos de cruces y estamos en al cruce, se cruzan el puntero y el... escolta de la zona sur de la Liga Nacional de Básquet, estamos hablando de San Lorenzo de Almagro y el equipo de Weber Bahía, están jugando en Bahía Blanca justamente, gana San Lorenzo por 47-43, estamos en promediando el tercer cuarto, nos queda un cuarto y medio del mejor básquet que se puede ver en nuestro país. Vamos a acompañarle estas dos horitas, seguro van a jugar las dos horas que vienen de programa... Por lo menos, una hora o 40 minutos nos van a quedar, sí, para estar comentando un poquito del partido o teniéndolos al tanto si les interesa. Gonzalo Comito, en las bandejas, la revelación 2016 en las bandejas. Muchas gracias por estar ahí. Ahora sí, capitán, primera canción del cruce. Primera canción del cruce. Esto se gestó en 1976, año nefasto, pero también año muy agradable en lo musical. No siempre hay que encuadrar un año con toda la porquería que sucede, sino que también hay cosas buenas. Una de esas es la presentación en Sociedad de la segunda banda de Charlie García, que es La Máquina de Hacer Pájaro. Pájaro, no, pájaros. ¿Por qué dijiste pájaro? Yo le dije, pájaros. Ah, ok. La Máquina de Hacer Pájaros. En este caso, como él decía, hay vientos que matan. En este caso, ¿cómo mata el viento norte? Comienzo de espacio publicitario. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires. O contactanos por teléfono o WhatsApp al 15 60 48 0330. Alquiler de sonido. Todo para festejar. fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Yoga Sana. Clases de yoga en Almagro. Yoga Sana. Astanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Sana. 1569729819. Yoga Sana. Fin de espacio publicitario. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco, atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente bien? Porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, pozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce. Aquí estamos, 10:23 en la AM 1050, a pasitos de un montón de luces artificiales, fluorescentes. Hay una cantidad de luz acá en el obelisco que iluminan este símbolo de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos disfrutando de la superluna, y como tenemos un WhatsApp, si nos mandan una foto ahí al WhatsApp, nosotros acá le vamos a mandar un saludito. 15 28 86 11 78. Ya están cayendo los sponsors, parece que por ahí para la semana que viene podemos empezar a regalar cosas. Por ahora estamos nosotros y no todo nuestro amor. Cuatro, es, mucho. Es un montonazo. De hecho, el amor lo hacemos extendible a nuestro locutor, que está medio pachucho, el Michel Alexis. Tuvo función la semana pasada, tuvo 3 funciones en una semana. Él es músico, además de ayudarnos acá un montonazo en Al Cruce. Y bueno, se ve que pasó la semana y... Forzó la máquina y... cayó, ¿no? Sí, sí, así que se recupere. Nos vamos, lo bueno es que nos organizamos para caernos. Sí, nos turnamos, ¿no? Nos vamos turnando, así que eso está bien. Le toca la próxima. Las próximas semanas. Cuídense, muchachos, naranjita la mañana, ¿eh? Sí. Parece que ya estamos en comunicación, Facundo, con nuestro primer invitado de la noche. Así es. Vamos a hablar con José Félix Domínguez, como habíamos dicho. Aprovechando que tenemos el torneo internacional de espada masculina que se va a disputar en el CENAR y en el Instituto Romero Bres de Gimnasia, de Educación, de Gimnasia, me van a matar si me escuchan, de Educación sí, sí. Física. Así que aprovechamos y los saludamos a José. ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan por ahí? Acá andamos, tironeando como siempre, pero tironeando, José. Me parece bien. Bueno, queríamos aprovechar, nos enteramos de que este fin de semana, a partir del viernes, se iba a celebrar este torneo, que es una copa del mundo, ¿no? Del circuito mundial, con, bueno, más de 160 participantes de distintos países del mundo. Y bueno, queríamos charlar con uno de los representantes de nuestro país en este torneo para, bueno, ponernos más o menos en contexto si esto es así como te estoy diciendo o, bueno, es un torneo... Es tal cual lo que estás diciendo, es una Copa del Mundo. El circuito mundial de esgrima se comprende de 8 pruebas, como si fuera uno de tenis, más o menos. Claro. Más el campeonato mundial. Y una de las pruebas este año en espada masculina es acá en Buenos Aires. Y va a ser el viernes, que es la ronda de clasificación hasta los 64 mejores. Ya el sábado es los 64 mejores hasta el campeón. Y el domingo la competencia por equipos. Perfecto. Bueno, como comentábamos hace minutos, van a estar presentes 2 campeones olímpicos, nada más y nada menos. Hablábamos de Rubén Limardo y del último campeón, ¿no? El coreano Park. Vamos a decirle Park porque el nombre de pila ya me animé la primera vez, no me voy a animar nuevamente. Park. Sí. Bien, Sanmyeong. Bueno, salió bastante bien, me parece. O sea, estamos hablando de un torneo de primer nivel mundial. Sí, como te decía, son solo 8 las pruebas del circuito mundial y es en todos los lugares va más o menos la misma gente, y se suman por ahí más de cada región para completar el número, pero los 120 primeros del ranking mundial van a estar, y el torneo es de primer nivel. Muy bien. Y para, bueno, al sumarse más gente local, me imagino que para lo que es la esgrima argentina, debe ser más que importante, ¿no? Hay chicos que por ahí no compiten habitualmente, o por ahí no tienen la posibilidad de viajar al exterior y aprovechan esta oportunidad. Sí, está bueno para todo el ambiente de la esgrima. Los que nunca tienen la posibilidad de competir en una Copa del Mundo, que es algo realmente importante, y los que están en la familia o en el ámbito de la esgrima, que pueden ir a ver esgrima de primerísimo nivel, y también a los amigos que siempre me preguntan por dónde ando, que puedan ir a ver esgrima de un muy buen nivel también. Buenas noches, José, estamos hablando con José Félix Domínguez, acá te habla Matías. ¿Cómo andas, Matías? Bien, muy bien, un gustazo, gracias por atendernos el teléfono, estar acá en la noche previa, a dos nochecitas, a tres de empezar un torneo, me imagino que bastante exigente, porque si se juega viernes, sábado y domingo, ¿no? ¿Cuántos duelos son por día? ¿Cómo sería la competencia? Y siempre se divide en zonas tipo el Mundial de Fútbol, donde se hacen grupos de 7 personas. Esas personas, o sea, si son 160, tenés que dividirlos por 7 y te va a dar la cantidad de grupos, deben ser 20 y algo, sí, de grupos. Dentro de esos grupos tenés 6 combates, porque como son 7 personas, competís con todo el resto de los chicos. Cuando terminan todas esas zonas, se hace un ranking para ver quién fue el que mejor pasó, hasta el que peor pasó, y a partir de ahí se arma un cuadro de eliminación directa. El primer día vamos a tirar las zonas de series más 3 cuadros de eliminación directa o 2, depende de la cantidad, pero seguramente 3, que ya son a 15 golpes, las series son a 5 golpes, y a partir del sábado son 64, cuadro de 64, cuadro de 32, cuadro de 16, cuadro de 8, cuartos de final, semifinal y final. Digamos, José, que cualquiera cualquiera que se acerque a la Federación Argentina de Esgrima, o como contaba Facu, a la Secretaría de Deporte, Educación Física, Recreación, ahí en el comité, en todos los lugares donde se esté desarrollando esto, va a haber un montón de actividades. Mirás para un lado, mirás para otro y se están dando. Exacto, en el CENAR va a ser, en el Romero Brez, y va a ser, en general arranca temprano, las competencias arrancan a las 9 de la mañana. Sí, hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde hay actividad seguro, no son hasta tan tarde. Bien, José, a las 3 de la tarde. Sí. Che, y para pensar cómo viene el campeonato mundial, porque vos venís compitiendo por todo el mundo, andás viajando, decís que son 8 encuentros, este es el número, ¿cuántos faltan? Me imagino que debe ser uno de los últimos porque se está terminando el año. No, al revés. Nosotros somos calendario europeo. Ah, está por la el mitad. El deporte, claro, la temporada es 2016-2017. Bien, entonces... Es el tercero de este año, bien, si no me equivoco. Y después el año que viene hay como 5. ¿Y vos podés participar en todos o depende mucho? Sí, de... yo recién, este va a ser mi primer copa desde el Panamericano de julio, porque bien, estuve recuperándome una lesión que tuve, así que es mi vuelta a las pedanas. Después de los Juegos Panamericanos de Toronto, se frenó un poquito, y como no clasificar los Juegos Olímpicos, tomé descanso e impulso para arrancar una nueva temporada. Está muy bien. Y para ilustrar un poquito por ahí al que no tiene demasiada idea, nosotros estábamos diciendo que este es un torneo de la especialidad de espada. Exactamente. Son 3 las categorías, tres, ¿verdad? 3 armas diferentes. Claro. Y hay florete, espada y sable. Son medias complicadas para explicar, pero básicamente el florete es un arma donde hay que tocar de punta. Vale solo en el tronco del cuerpo, o sea que no vale máscara, no vale brazos y no vale piernas. Y tiene una convención. Si uno ataca, tiene derecho al toque. El otro debe evitar ese ataque para tener derecho a una respuesta. Ahí va. El sable se maneja con la misma convención, solo que se puede tocar de filo. Y vale, o sea, de filo quiere decir como la cuchillada. Exacto. El golpe. Y vale desde la cintura para arriba. Eso quiere decir que vale cabeza y vale brazos también, como el tronco. y también tiene la convención con el florete, y la espada, que es la más fácil de entender, es como un duelo. El primero que toca tiene el toque. Bien. Y vale en cualquier lado del cuerpo. Eso es lo que se ve bastante, perdón, José, eso es lo que se ve bastante en las Olimpiadas, ¿no? Que es muy rápido, tac, tac, tac, se eliminan de toque, o los tres forman parte de la competencia olímpica. En los Juegos Olímpicos están las tres y están en masculino y femenino. Wow. O sea, es muchos deportistas ahí. Wow, wow, montón. Aparte, me imagino que hace muchos, muchos años que está este deporte, que es una costumbre, ¿no? Y en los Juegos Olímpicos tengo entendido que es uno de los tres que estuvo en todos. Wow. Claro. En la era moderna, así que sí, es de los más tradicionales. Exactamente. Che, ¿y a vos por qué se te dio con la espada? ¿De repente en la casa había algún familiar que era deportista? Mi viejo es mi maestro y es el entrenador de equipo nacional. Bien. Y qué exigencia, ¿no? Porque de chiquito te tiene, me imagino que... No, mira, hasta los 16 yo jugaba 3 veces al fútbol por semana y hacía grimo 1 vez por semana. Uh-huh. Y después ahí hubo una lesión y se cortó un poco la carrera deportiva del lado del fútbol y me dediqué a la esgrima y arranqué ahí el equipo juvenil y nada, se fue dando y avanzando hasta que te das cuenta que ya es parte de tu vida. Sí, hasta medallas, ¿no? Nada más y nada menos, todo un honor. Un honor, sí, sí. Una coronación seguramente, un esfuerzo de un entrenamiento ya, como decías vos, no, casi todos los días, ¿no? No, todos los días, todos los una días, vez por día. Realidad. ¿Y cómo no, es? Sí, son 8 entrenamientos semanales generalmente, que 8. Se dividen entre gimnasio y parte técnica. ¿Y cómo fue...? Vos comentabas que cuando te pusiste más de serio eran los 16 años aproximadamente. Sí, el último año del colegio. Claro, ¿cómo fue terminar el colegio y empezar la universidad? Porque, bueno... Se duerme muy poco. Sos un diseñador industrial, le comentamos a la gente. ¿Cómo te...? Tan informado. Sí, sí, sí. Hicimos un poquito de investigación. ¿Cómo fue esa etapa del estudio y estar al máximo nivel, ponerle, de exigencia con esta cantidad de entrenamiento? Es bastante complicado. Se duerme muy poco, la verdad. Yo me acuerdo que dormía 4 horas por día, más. Ese era mi promedio de dormir. Y después con los viajes y demás también se hace complicado seguir al ritmo de la facultad. Pero siempre lo tomé como muy prioritario. Me parece que nunca frené y no era tan consciente de la locura que estaba haciendo. Claro. A los 23 ya me recibí. Así que ahí ya también eso está bueno porque tenés un poquito más de aire para manejar el tema del laburo y el entrenamiento de una mejor manera. ¿Cómo están las competencias acá a nivel nacional? ¿Cómo haces para producirte una vez que empezás a ganar puntos en el handicap? ¿Es que podés viajar o uno se tiene que...? En el ranking. Sí. ¿Cómo es? Y sí, hay un circuito nacional que en general a partir de ese circuito nacional empezás a tener pruebas como sudamericanos y panamericanos y una vez que vas ganando nivel y vas mejorando en ese ranking después llegas a tener viajes afuera y después de acuerdo no todos los equipos completos de todas las armas viajan después en las competencias de sudamericanos y panamericanos se va evaluando cuáles son las mejores armas en cuanto a nivel y se dan prioridad a determinados equipos y determinados esgrimistas. La última por mi parte es expectativas ante este fin de semana, toda la familia, todos los amigos, acá viste que cantamos, viste que hacemos una carrera de autito y hay hinchadas. Sí, que... ya me venía preguntando a un amigo si se podía gritar o si había que estar en silencio. Es una buena pregunta. Así que sí, yo creo que está bueno que cada lugar le imprima su onda y sí, va a haber seguramente varios amigos que están ahí ansiosos de ver qué es esto de juego de las espadas. Bueno, te agradecemos, José, esta comunicación. No, gracias a ustedes por la difusión y los esperamos. Dale, invitamos a todo el mundo a partir de este viernes, desde las 9:30 de la mañana, ya van a poder encontrar competencias. Estamos hablando del Centro Nacional de Alto Rendimiento y el Instituto Romero Brest, ahí en la calle Miguel Sánchez, ex Crisólogo Larralde y Libertador. Exactamente. Llegan rápido. Está muy cerca, igual, sí, están muy cerca los dos predios. Es accesible, están pegados. Sí. ¿Y esto es gratuito, Facu? Exactamente. Es totalmente gratuito. Así que bueno, los me invitamos... parece que me pego un fin de semana como crazy. Aparte, te digo, ¿vos ves series y esas cosas, José? Yo me estoy viendo ahora esa, la del arco y flecha. No, yo no, casi no miro tele. Esto es, de entrenar, ¿no mirás trabajar tele? Y demás, no tengo televisión. ¿Y pero qué lees? Ponele. Leo bastante, sí, leo bastante. Y trabajo bastante y entreno bastante. ¿Y aprovechás estos viajes? Por ejemplo, sos diseñador industrial, de repente te toca una competencia en Alemania y eso también podés, te ayuda para tu vida. Te va nutriendo. Después, a veces también coordino algún viaje de trabajo con algún viaje de esgrima. Con mi empresa a veces exponemos en Italia, en Milán, o tenemos algunos clientes en Estados Unidos, así que metemos ahí un poquito de mezcla. Me quedé... ¿cómo te va, Gabriel? Te habla el capitán José. ¿Cómo andás, Gabriel? Yo que tenía una duda porque comentaba con los chicos, de chiquito era socio de un club determinado por herencia, ¿no? Porque uno decía sí. A los 5 años que sos socio. Sí. Y me acuerdo que me gustaba el ruidito y fui a ver una clase de esgrima. Sí. Te estoy hablando años 69, por ahí, uh-huh. 70. Y, estaba llegando al hombre de la luna. Claro, sí, más o menos, ¿eh? Sí. Bueno, y me encantó el ruido que y me acuerdo que al año siguiente arranqué, ¿no? Uh-huh. Estuve un año, un poco menos. Sí, sí, sí. Después, bueno, por esas cosas, pero éramos 3 nada más. Cuando, bueno, yo un poco le decía a los chicos, ¿qué vocación hay? Hay como una vocación encubierta, determinada, en ciertos deportes que uno ama de verdad y que uno... Y va más allá de un populismo, va más allá de un estrellato que el mismo deporte a veces, como pasa con el fútbol o el básquet y en otros países, te come la vida, ¿no? Sí. En este caso, bueno, me hiciste acordar cuando nombraste Florete porque yo estaba... Arrancás con eso, es el arma escuela. Claro, por eso. Entonces la pregunta para sí, para los neófitos un poco es, esa escala que hay, porque vos podés, no podés ir directamente a aprendizaje de espada sin antes haber pasado por Florete. Sí. Entonces uno elige el arma, pero hay una previa o el ABC que sí o sí se arranca con el florete, ¿no? Sí, sí, hoy en día cambia un poquito eso. Hay claro. Escuelas que ya arrancan con el arma de predeterminada, pero se dice que desde el florete es mucho más fácil poder cambiar hacia cualquiera de las otras. Es como la más flexible para después arrancar cualquiera de las otras. Con las otras un poco porque se toca de punta como la espada. Claro. Y otro poco porque tiene la convención como el sable. Entonces sí. Te permite poder... Abrís más el abanico, ¿no? Es como que tenés más. Pues, sí, yo me acuerdo parada de cuarta, parada de quinta, unas cosas que no sé si seguirán estando, pero lo único que me acuerdo, mira. Sigue estando. Es un deporte que tardás mucho en aprender, entonces es muy difícil a veces mantener a los chicos porque es un deporte... Pero bueno, hoy se está mejorando mucho también el sistema de enseñanza para que los chicos se prendan bueno más. Eso, ¿no? Qué bueno que se pueda modificar eso también. Bueno, sí, sí. Bueno, una alegría y mucha, mucha merde, como dicen en Europa. Exactamente. Muchas gracias. Un gustazo, José Félix Domínguez. Va a estar viernes, sábado y domingo. Son los días que se va a realizar en el Instituto Superior de Educación Física número 1 y en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en el CENAR. Acérquense, la entrada es gratuita desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Un deporte, la verdad, de alto rendimiento. Están en las Olimpiadas. Es un torneo internacional de espada masculina esta vez. La verdad que un gustazo, José. Dale, les mando un abrazo y muchas gracias por el contacto. Con Tuti, muchas gracias. Ahí hablábamos con José. Qué grande, Facu, Tremendo. Bien, ojalá que le demos la misma suerte que le dimos a Van Belastegui, campeón piedra, de PAD. A M. Güemes no es piedra. No, ya le vamos metiendo una y pero... si mantenemos... Igual me entusiasma mucho. Está ir, bueno, está bueno, es un plan interesante ir... Te vas con el termito, el mate, claro. Vas a pasar un rato de la mañana. Es un deporte que... puede resultar raro al inicio, pero está bueno y es lindo para verlo. Justo en los Juegos Evita, para cerrar esto que hablábamos de la enseñanza de este año, se incorporaron la esgrima a los Juegos. Este y estuve año. Hablando con un entrenador de la selección y nos contaba, ¿no?, todos los proyectos con armas... fáciles de confeccionar, por ahí no del material que uh-huh. son las armas oficiales, ponele, para llevar a las escuelas claro. y que los chicos son armas de colores, ¿viste? Les interesa y se enganchan y, bueno, estaban ansiosos por... Me imagino por que laburás los reflejos, enseñar. La resistencia, ¿no? Hay un montón de Totalmente. Cosas que no me sorprendió todo. Del todo, sí me sorprendió un poquito, pero no del todo que el capitán haya aprendido esgrima en la secundaria, digamos, ¿no? Era raro. Pero sí me sorprendió. Caballero. Sí no, me sorprendió. Me recuerdo porque yo, como era tan fanático de Guy Williams, el zorro, de chiquito, claro. Era mi ídolo total, ¿eh? Entonces tenía que. También dije grima. ¿Qué estilo, no? ¿Qué estilo? Todo de negro ahí. Sí, sí, pero yo quedé pegado con el zorro, no por Guy Williams, sino por la primera película que le hizo Tyrone Power, un actor tremendo, en donde era una película que duraba una hora y media. De esas películas de que pasaban en sábados de superacción, sí. que era una matiné de 6, 7 horas de películas y películas. Después vino, cuando vino la serie, uno más o menos ya estaba, sabía quién era el personaje de la Vega. Lo mismo ¿entendés? Que pasa ahora con las series y los antifaces y todo, es increíble. Tremendo, ¿no? Una peli, no, te hacen la peli y después está la serie. Yo me engancho a full, pero bueno. Sí. A vos también te enganchó. A mí también enganchó. Vos sabés, sí, por favor. No, sabe que voy a pasar la vía de comunicación porque ya le voy a dar paso a la segunda canción. ¿Cómo no? ¿La tiene preparada? Pero sí, sí. Tenemos un WhatsApp 1528-861178. Están lloviendo las fotos de la luna. estamos en la M1050, somos Al Cruce. En Facebook nos encontrás así, como Al Cruce Radio. Y en Twitter, @AlCruceAM1050. Capitán. Ahí estamos. Muchas personas viven en muchos lugares diferentes, pero siempre hay locos, los locos que abundan por todos lados, que son más cuerdos que nosotros, quizá, tal vez, sí, o tal vez no. En este caso hay dos locos que nos dicen dónde viven, a mí qué sé yo, perdón, a vos tampoco, bueno, vemos, ellos dicen que, no sé, yo vivo en la ciudad. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad, mi novedad. Comienzo de espacio publicitario. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires, o contactanos por teléfono o WhatsApp al 15 60 48 0330. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 15 5 9 5 9 2 6 1 9. Yoga Saná. Clases de yoga en Almagro. Yoga Saná. Ashtanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Saná. 15 6 9 7 2 9 8 1 9. Yoga Saná. Fin de espacio publicitario. Muy bien, no olviden las reglas. Está prohibido sus golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Aquí estamos en vivo. 22:48 la hora. San Lorenzo se ha despegado del marcador, ¿no? Ya terminando el último cuarto, sí. Facu. Sí, quedan 1 minuto 38 segundos y saca 10 de diferencia, está 66 a 56 ganando el equipo de San Lorenzo de Almagro, así que bueno. Qué lindo estadio. Así es. Hermoso. El estadio de Estudiantes de Bahía Blanca es una cancha divina, antigua. Bahía Blanca, la capital, lo que se le dice la capital del básquetbol en nuestro país, tiene mucha tradición y tiene lindas canchas, muchas canchas, una liga muy fuerte local y este estadio que es divino. Y San Lorenzo metiendo ahí, parece una inminente victoria. Así yo vivo es. En una ciudad, capitán. Ahí estaba viendo justo que usted recién hablaba, yo los observo siempre, ¿no? Weber Bahías, el nombre es muy... La llave cambió también, antes no era la llave así de básquet, ¿no? Sí. La parte cuadrada iba de otra forma, ¿no? No cortaban 90 grados línea de fondo, sino que caía de una manera unos 45, un poco menos de grado. Es verdad, pero bueno. El área de donde se tira. La zona pintada. O sea, en la parte de abajo del aro. Era elíptica casi, pero no era cuadrada. Es verdad. Ahora se le llama zona pintada, es la llave. La famosa llave. Llave. Por eso mirá se le decía así, porque tenía la forma. Claro, yo decía, ¿qué pasó ahí? La llave ya no es más una llave, es una llave eléctrica, parece cuadrada. Moderna, es ¿viste cuadrada, esas cosas? Sí. Decir que la botella, no sé si la botella de llave es cuadrada, creo que era más redondeada, pero bueno. Muy linda ciudad Bahía Blanca, he ido varias veces, muchos amigos ahí, muchas amigas, le mandamos saludos. Yo vivo en una ciudad, decía, ¿querés contarnos quién cantaba? De pertenece a Pedro y Pablo. A veces alguien que dice, bueno, hay letras que son atemporales, que el tiempo no las barre, sino que continúan vigentes. Estas letras yo creo que van a seguir vigentes de acá, no sé, 20, 30 años más, cuando generaciones enteras de larvaes, como diría Mariano Grondona, no estén más. Entonces, vos escuchás esta letra, ves lo que pasa, decís, ah, mira vos, ¿cuándo la cantó? 70, final de los 60, ¿no? Ese por ahí los chicos después lo ven, ¿no? De otra forma. Así que bueno, Pedro y Pablo estaban con esta balada. Muchas gracias, capitán. Facu, es su momento, ya nos compartiste esta hermosa nota con José Félix. Me hice fana, ya es el segundo deporte que me hago fana en 2 semanas. Bueno, bien. Me gusta. Además has traído un poco de información. Sí, vamos a charlar brevemente de una historia detrás del nuevo número uno del mundo de tenis. ¿Qué pasó? Cambió, ¿no? Cada tanto hay una supremacía. Estaba este muchacho, el anterior número uno. Federer o Nadal, no perdía nunca. Muy difícil, ¿no? Unos espectáculos, inclusive entre ellos, ya eran clásicos espectaculares. Y se está produciendo un recambio generacional. Ya estos jugadores que mencionás, que marcaron una una época en el tenis moderno. Ahora hay un nuevo duelo mano a mano. Era el serbio Novak Djokovic, el número uno del mundo, pero en el último torneo en París, el señor Andy Murray, el británico, nacido en Escocia, Andy Murray, es el nuevo número uno del mundo. Así que quería contar una historia que por ahí no es tan conocida. Todos lo conocemos a Murray, bueno. Porque hace rato que viene también, no es que es un desayunado. No es un nene que recién arranca, es el único jugador que ha ganado dos medallas de oro olímpicas. Este año le ganó a Del Potro, ese famoso partido en la final allá en Río. Que venía bien Del Potro, nos sorprendió a todos, estábamos ahí, qué grande Del Potro, también lo quiero ver jugar de vuelta. Hizo un gran torneo. Y bueno, Murray, campeón primer británico después de más de 70 años en ganar Wimbledon en el año 2013. Ya lo ganó dos veces este torneo. Y es un... O sea que es ídolo total allá. Totalmente. Totalmente. Hoy es furor total en lo que es el Reino Unido, ¿verdad? En este momento están jugando el Masters en Londres, justamente. Ahí está estrenando el número uno del mundo. Que es el torneo que junta los 8 mejores jugadores del año. Los que más puntos sumaron en el año, se juega este torneo importantísimo que es el Master 1000, y unos cuantos kilómetros alejado de esa zona, en la ciudad de Dunblane, fue en Escocia, esto es a unos kilómetros al norte de Edimburgo, nació este señor Andy Murray. Este pueblo, antes de que se lanzara la fama Andy, era solo conocido por una cosa: es un pueblo de 9.000 habitantes, y en el año 1996 saltó a la fama por un hecho nefasto, que fue una masacre en la escuela primaria del pueblo. Un ex coordinador de los Boy Scouts, que se ve que no estaba muy de acuerdo con que lo hayan despedido de su trabajo, entró al gimnasio de esta escuela primaria con un par de armas. No, pero ¿en qué año, Facu? Esto es 1996. En el 96 entró un profe que lo habían rajado ahí de los Boy Scouts. 13 de marzo del 96, este ex coordinador de los Boy Scouts entra armado al gimnasio del colegio. Sí. Y hace un desastre en esta ciudad donde Andy era medio joven. 8 años tenía. 8 años, un Andy Murray de 8 años. Él estaba en ese mismo colegio, junto con su hermano, Jamie también, que es 2 años mayor que él. Y ha contado en su momento, él por muchos años no habló de este tema, o sea, no conocías una declaración de él, hasta que en el año 2008, cuando saca su autobiografía, hizo algunas declaraciones al respecto y aclaró el tema. Ya se sabía que él había estado en el colegio, pero no se conocía su versión de los hechos. Él dice que en un principio que recuerda muy poco, que él era con 8 años, medio que no recordaba demasiado, pero cuenta que estaba dirigiéndose al gimnasio en ese momento, donde mataron a 15 nenes y una maestra. Y escuchan los tiros. Estaban a pocos metros. Uno de los profesores dice: métanse en este cuarto, voy a ver qué está pasando. Y dice que lo único que recordaba es que los hacían cantar, mirar por la ventana y cantar canciones. Como cuando se hundió el Titanic, que dice que seguía tocando la banda. Claro, una cosa así. Lo que pasa es que es un momento también, ¿no? Debe ser muy difícil. Y con 8 años, él dice que no entendía demasiado qué pasaba. El hermano, que estaba en otra aula, dice que lo que recordaba era que parecía que estaban golpeando con un martillo el techo, ¿no? Que no, tampoco entendían qué era lo que estaba sucediendo en ese colegio. Pero este muchacho, Thomas Hamilton, era su nombre. Mirá. mata a todas estas personas, hiere a dos adultos más y a doce niños que resultaron heridos por la balacera. ¿Porque esto continuó hasta que lo pudieron frenar a este loco? Se va de cuando, bueno, cuando ya no quedaba nadie en el gimnasio, claro, podríamos decirlo. Sale del colegio y se pega un tiro y se suicida. Andy Hamilton, ¿no? En 1996, la 3 ciudad de marzo. ¿Cómo es la ciudad? Dunblane. En Escocia. Andy Murray, a los pocos años de ese hecho, se va de Escocia, se va de Dunblane a España a entrenar, donde justamente entrenó con uno de los jugadores que mencionábamos, que era Rafael Nadal. Ah, mira. Se trasladó a Barcelona cuando tenía solo 14 años y estuvo hasta los 17 años, claro, entrenando Rafa en Barcelona. Coincidió ahí un tiempito. Porque son de la misma edad. Es un par de años más grande Nadal, pero son, sí, por dos años, casi contemporáneos, totalmente, podríamos decirlo. Sí, jugaron un montón de veces también. Exacto, son hermosos partidos. Así que el Andy Murray ahora está top número uno jugando el Master 1000. Exactamente. Que es el último torneo del año, el Master 1000. Es el último torneo del año. A este nivel, ¿no? Para estos jugadores hay un montón de torneos. Juegan todos los días, arriba de un yate, vi el otro día que juegan. Son unos maestros. Pero bueno, Andy Murray hoy en día hace cuestiones benéficas para su ciudad. Su madre, que es entrenadora, es muy conocida en el ambiente tenístico, tiene escuelas de tenis para los niños del pueblo y demás. Y bueno, lo que dice Andy Murray, que él está orgulloso, se quiebra demasiado cuando habla de este tema, ha recibido distintos premios y se ha llorado en público más de una vez porque no puede recordar el tema. Dice que por lo menos se puede sentir satisfecho en cierto modo porque hizo sentir orgulloso al pueblo por algo más después, o además, ¿no? Sí, obvio. Después de terrible hecho que vivió toda la sociedad ahí en el pueblo, ¿no? Inclusive también esto de que no quede en el olvido de una situación tan terrible, que por ahí pasan tantas cuestiones todos los días en este mundo tan violento y tan de tantas situaciones que se nos pasan, que tal vez si él no hubiese sido una persona sobresaliente del deporte, es otra tragedia que queda ahí. Totalmente. ¿No? Media olvidada. Sí. Como que, bueno, para contar una historia detrás de algo, de un hecho terrible y horroroso, una historia que por lo menos motiva un poquito, que, bueno, una parte linda, ¿no? De alguien, por lo menos, sacó algo positivo. El Andy Murray. Así es. Me dieron ganas de verlo ahora también. ¿Qué juegan este fin de semana? Juegan todos los días. Hasta el domingo, que es el día del partido final. Están en la etapa de grupos y seguramente va a estar en la definición nuestro amigo Andy. Bien. Le ponemos unos porotos ahí al señor Andy Murray. Muchísimas gracias, Facundo Onsari. Nos llegó un mensaje, un WhatsApp en el medio del programa, pero es una llamada. La idea del WhatsApp... Me encanta, porque ya tuvimos la primera reacción. La idea del WhatsApp es que manden un mensaje. Si quieren llamar, pueden hacerlo al 4382-7681. 4382-7681, esos son los números fijos. Sí, ese aparato que está ahí en la casa dando vuelta sirve para comunicarse. Y el WhatsApp, nos mandás un mensaje, por favor. 1528-86-1178. 1528-86-1178 es el WhatsApp. Ahí mandás un mensajito o una foto de la superluna que está casi despidiéndose, porque luna llena. Ayer fue la fiesta de los tambores en el planetario. Más tarde vamos a estar hablando con el Fede desde Israel. Y ahora, otro momento musical. Tercera canción de la noche. Toda la primera hora pasamos música nacional. Y en esta ocasión, capitán. Y en esta ocasión, perdón, pero somos seres humanos, todavía no tenemos chips incorporados, capita. Así que ahí estamos. Me voy a remitir a unos años después de los 60, con un personaje en el cual yo odiaba con toda mi alma, porque era chico y no me gustaba, porque estaban los discos en mi casa, pero yo no podía. Decía, ¿qué es esto? Basta. Entonces, cuando fui ya, tenía 10, 11 años, ya escuchaba otras cosas, menos todavía. No sé cuántos años tuvieron que pasar, pero más allá, para que uno valore a veces ciertas cosas, ciertas voces, y lo que pasaba en el momento determinado, porque la música tiene eso, te traslada a una imaginación determinada. En este caso, me remite. Esto es una canción, una versión de una canción americana, bien... norteamericana. Norteamericana, de Cowboy. Ajá, ¿no? Me gusta la pelea de Cowboy. Bueno, y era una canción que era totalmente instrumental, sí. Y después unos autores mexicanos le pusieron letra, bueno, y todo el... Todo ese... significa... que acá fue conocida y popularizada y se llamó, el personaje, ya cuando escuchen la voz, Mati, si no, decime vos, uh-huh. Se lo dejamos a los oyentes para que digan, sí, era este, sí, cómo no. Mejor que le salga el nombre con la voz que con el nombre. Claro, ¿no? Más o menos serían así. Pero acá la canción se llamó Jinetes en el cielo. Y te mata. Leyenda de un jinete que galopa sin cesar, cumpliendo la condena de cruzar la eternidad, por traicionar en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor en otro corazón. Jinetes por el cielo van y no se detendrán. Aquel jinete galopando sin cesar, jinetes celestiales la trataban de alcanzar. Sus ojos eran negros, tenían brillo de metal. Sus ojos eran negros, con brillo de metal. Y pía, pusieron rosas rojas en memoria de su amor. El cielo se ha encendido con un bello resplandor. Y ya la enamorada le ha sabido perdonar. Borró su culpa al vacío y por fin descansará. Yo no puedo creer, después de con los años volver a encontrar, y porque los discos pulverizaron. Nunca compré un disco yo de este hombre, el Rafeta. ¿Y cómo no vamos a...? ¿Saben cuándo tomó relevancia también? Una película de Alex de la Iglesia, que justamente le puso el nombre de esa película a una canción del Rafa, que se llama Balada Triste de Trompeta. Vamos a escuchar un poquito Balada Triste de Trompeta. Balada Triste de Trompeta, por un pasado y que yo

qué lindo es oírla rondar por la casa y saber que es feliz. Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber que ella es feliz. Pero a veces me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción, decirle que todo mi sueño gira en torno suyo porque ella es mi amor. Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor, y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió. A veces le cuento cosas muy mías y tiernas. Qué lindas mañanas contaba mi padre, cuentos que me hablaban de tierras lejanas, de duendes y hadas que quizá mis pibes nunca contaré. Es frágil y tierna como un niño descalzo, como un pájaro en cinta. Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá y yo la cubriré. Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá y yo la cubriré. Pero hay días, a veces, me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción, gritarle que todo mi sueño gira en torno suyo porque ella es mi amor. Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor, y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió. Tiene, cuando despierta, ojitos de niño, carita traviesa. Yes. Abre, ole. Yes. Abre, abre, ole. Yes. Abre, abre, ole. Yes. Aquí estamos en la M1050. Son apenitas pasadas las 23 horas, estamos en los 17 minutos en el aire de la AM1050. También nos podés sintonizar por la güemesam.com.ar. Ahí está el reproductor, le das play, tac, y ahí estamos. Somos Al Cruce, en Facebook somos Al Cruce Radio, en Twitter arroba Al Cruce AM1050. Si entras al Facebook, está el link o está ahí la conexión para poder escuchar todos los programas anteriores. Este es el programa número 7. Ya pasaron 7. Y además empezamos a cortar, así se le dice en la jerga radial, las entrevistas. Y están todas las entrevistas que estuvimos haciendo, por ejemplo, con Facundo Onsari. Hay una columna ya también del Fede Neyman. Y poquito a poquito vamos llenando ahí de información y de contenido la página de Facebook, que es, repito, Al Cruce Radio. Ahora estamos en comunicación con Lucas Vanerio. Las últimas dos o tres veces que hablamos con él, o dos veces ya hablamos con Lucas, nos contaba ahí en las montañas, en el estado de Nueva York, que es un estado muy largo, casi al límite con Canadá. Pero ahora cada tanto él estudia en Harvard y cada tanto tiene que ir a Boston a rendir. Así que hoy justamente lo cruzamos ahí. ¿Dónde estás? ¿En Cambridge? ¿A dónde estás, Lucas? Buenas noches. Buenas noches, Mato. Sí, estoy en Cambridge. Cambridge está aquí en Boston, sí. Y bueno, ¿cómo te fue? ¿Fuiste a rendir? ¿Fuiste a firmar una...? ¿En qué andás? ¿Están laburando? Bueno, laburando siempre, ¿no? Uno no, nunca para. Así es acá. Pero no, tuve que ir a hacer un par de trámites y justo enganché que pude ir a hacer un... ir a un lugar en el que pude tomar clases, que no lo tuve que hacer desde mi computadora, sino la computadora acá de la escuela, así que bastante bien. Claro, porque vos estudiás ahí a distancia, pero podés, si estás ahí cerca de Harvard, te acercás y usas una de las computadoritas de la facu. Claro, porque claro, esta ciudad, cuando vos venís acá a Cambridge, literalmente está... son todos edificios universitarios. Sí. Es como una ciudad universitaria... gigante. Gigante, ¿no? Entonces, caminás una cuadra y tenés el... tenés, por ejemplo, Harvard tiene dos escuelas en sí. Tiene las escuelas de negocio, la escuela médica, viste, tenés todo. Entonces, cada dos cuadras tenés algo. Entonces, si vos ves que ahí tenés algo que pertenece a la escuela tuya o... la escuela, la universidad en sí, puedes entrar, puedes usar las computadoras, puedes meterte a la biblioteca, ¿no? Y esas cosas. Bueno, me encanta. Me acuerdo que hemos caminado ahí por esas calles con las universidades y las veíamos de afuera, y ahora, 16 años después, vos estás ahí adentro, así que la verdad, disfrútalo. ¿Cómo estarás disfrutando esta noche ahí? Yo, disculpame, pero estás ahí en un barcito, en un restaurante, me imagino, en una cena familiar. ¿Se escuchan ahí copas o no? ¿O es la tele que está prendida? No, está la tele prendida. Está bastante vacío este bar. Es un bar-restaurant que se llama John Harvard, que es el fundador de Harvard. Mira. Y salí de la clase y acá a tres cuadras hay un bar que es uno de esos lugares que conozco, ¿no? Porque he estado en la vecindad y dije, bueno... Salgo de la clase, me meto acá, me pido algo para comer. Bien. Y hablamos. Bien, Lucas, y estábamos hablando un poquito fuera de aire y me decías que casualmente ahora se viene un clásico, ¿no? Sí, súper clásico de las escuelas del Ivy League. El Ivy League es las escuelas más... son 8 escuelas, ¿no? En total, que son las escuelas, las universidades más antiguas del país. Y el super clásico, el Boca River, digamos, de Boca, no vamos a describir Boca River Racing Independiente, de los partidos universitarios, es entre Harvard y Yale, que es una universidad también del noreste de Estados Unidos, que son las universidades más viejas acá, ¿no? Claro. Imagínate que, por ejemplo, estos partidos en el Ivy League se remontan al año 1875. Ese fue el primer partido que se jugó. Cuando, ¿entendés? Estaban en las primeras universidades. ¿Estamos hablando de fútbol americano? Fútbol americano. Para darte un pequeño tip, el rugby. Sí. El rugby acá, el equipo de rugby de Harvard tiene el equipo de rugby más antiguo también del país, se fundó en el 1872, o sea que 3 años antes de lo que se fundó el fútbol americano. Claro. Y tiene el equipo más antiguo de acá, y para que te des una idea visual, la camiseta del equipo de rugby de Harvard tiene los mismos colores que la camiseta de alumni. ¿De alumni? Las franjas horizontales rojas, en el club, crimson, rojas y blancas. El club que me vio tirar diagonales. Claro, sí. No lo puedo creer. Yo pasé un verano en el CASI y quedé plantado en el piso. Sí, un verano estuviste en el CASI vos, yo duré 2 en alumni, pero bueno, lo intentamos. Y claro, hay que probar todo, ¿viste? Como la vida. Muy lindo deporte. Muy lindo deporte el rugby. Muy lindo deporte. Y vos te enganchaste bastante ahí con el fútbol americano, ¿no? ¿Cuánto dura un partido? ¿Cómo se llega a esta final? Contando un poco de los clubes, que para nosotros es un poco lejano todo eso, ¿no? Pero ¿cómo se llama la final? ¿Cómo viene eso? Bueno, lo estaba preparando ahora porque, bueno, ya está terminando la temporada normal, ¿no? De la NFL, de la Liga Nacional de Fútbol. Lo que pasa es así, es el deporte nació de rugby. El rugby se pasa para atrás. Sí. En el fútbol americano se pasa para adelante. Las reglas en el medio de los años 1800 y pico dijeron, vamos a pasar para adelante, vamos a hacer estrategias, ¿viste? Entonces entra, tenés tú en tu equipo, el equipo ataca, el otro equipo defiende, y cuando pasa tu turno, claro, eso tu equipo defiende, y entra el equipo de defensa, y entra el equipo de ataque del otro. Es muy estratégico. Hay dos equipos entonces por equipo, valga la redundancia, el de defensa y el de ataque. La defensa y el de ataque, son dos equipos totalmente diferentes. Por ahí de vez en cuando depende la habilidad de los jugadores. Un jugador puede jugar en los equipos que se llama equipos especiales. Los equipos especiales entran para defender situaciones muy específicas de ataque o de defensa. Es extremadamente táctico. Pero lo bueno que estaba hablando esto del tema de Harvard contra Yale, digo, 140 años, 141 va a ser después del partido que entra el 19, se jugaron básicamente 132 partidos. Lo único que hubo una pausa fue durante la Primera Guerra Mundial, en el 1917-18, la Segunda Guerra Mundial en el 43 y 44. Pero después se jugaron todos los años. O sea, te diré, para Harvard jugaron los Kennedy. No sé si, haciendo un poco de referencia a lo que hablamos la semana pasada de los Simpsons, sí. Mr. Burns es un estudiante de Yale, por ejemplo. Ah, Mr. Burns estudió en Yale, ahí Mr. va. Burns es un estudiante de Yale, claro. Entonces sí, van los últimos 9 partidos los ha ganado Harvard. El récord lo tiene Yale, que ganó 65 partidos, Harvard ganó 58 y hubo 8 empates, que es muy raro el empate, pero a veces pasa, ¿viste? Y Lucas, buenas noches, Facundo te habla. Una consulta, ya que hablamos del señor Burns, me vas a acordar, sí. Ellos, es una división así tipo republicanos y demócratas también, ¿es un clásico en todos los sentidos? ¿O cómo es la tradición en ese sentido entre universidades? Mira, la única división es en el tema de qué parte sos. No, porque honestamente todo lo que es el noreste norteamericano desde los Estados Unidos de Norteamérica fue donde estaban las primeras colonias, donde Nueva York, Massachusetts, Carolina del Norte, etcétera. Ahí es donde estaban todas las colonias originales, o sea que de ahí es donde están las familias más antiguas del país. Bien. Y se organizaron las universidades más antiguas. ¿Por qué? Porque traían el conocimiento europeo y lo instalaban allí. Por ejemplo, la Universidad de Harvard no se llamaba Harvard, se llamaba New University, Universidad Nueva. Mira. En el año 1600. Y le pasaron el nombre a Harvard porque John Harvard, o sea, Juan Harvard, cuando una persona que le interesaba mucho el conocimiento, cuando falleció, en su testamento le dejó su biblioteca entera a la nueva universidad. La biblioteca entera consistía de 1000 libros. En esa época, hace 400 y pico de años, 1000 libros eran bastante. Y lo renombraron la universidad, de nueva universidad, a John Harvard Universidad. Directamente, claro. no la biblioteca le pusieron Harvard, sino la universidad entera. Che, ¿y cómo viene el partido? Contanos los nombres de las escuelas, y me imagino que las universidades estas, perdón, es este partido también previo a después ya te compran de clubes, es como que pasás a otra división. Claro, eso, las divisiones, acá empezás así, cuando vos jugás un deporte... Vos empezás en la secundaria, después te pueden tomar en una universidad, o sea, si sos muy bueno en un deporte, están lo que son los scouts, ¿no? Que te van y vienen. Y si vos sos un buen jugador de lo que sea, de básquetbol, de fútbol americano, de fútbol, ya te fichan. Fútbol nuestro, si jugás a la bolita bien, no importa, si vos podés representar a la universidad jugando un deporte, te hacen una oferta y dicen, mira, vos venís a nuestra universidad y jugás tu deporte y te becamos mientras jugues al deporte. Y así pasa. Entonces la gente pasa de la secundaria a la universidad, así sea con beca deportiva, pueden pasar con beca de otras cosas, ¿no? Porque acá es otra cosa que vamos a hablar, tengo pensado para la semana que entra, que la caridad es extremadamente importante acá. ¿La? O sea, vos no podés, la caridad, ser el voluntariado. Sí. Vos no podés entrar a la universidad si no hiciste algún tipo de voluntariado durante tu secundario. Mira. O sea, no te toma nadie. Son como... No habla... ¿Como puntajes que tenés que tener o es algo directamente... Es social. Si vos no donaste tu tiempo a hacer algo sin ningún tipo de retribución, sí, pero no entras a las universidades, o sea, tenés que tener en tu currículum vitae, vos tenés, además sí, de tener sí, buenas sí, notas, sí. Sí, sí, tenés sí, que no. tener algún tipo de... Escuchame, Luke, hablame del Doparty que se viene, que se nos pasa el tiempo y bueno, ya tenemos que ir a la tanda. Escuchame, se viene el partido. Nosotros ya hablamos con José Félix, le pusimos ficha, nuestro esgrimista argentino que va a estar acá jugando, y quiero ponerle las fichas también a algún equipo de este fin de semana ahí de la NBA. Mira, los últimos 9 partidos ganó Harvard y queremos ir por el número 10 de la suerte. Entonces me parece que, o sea, ahora el 19 se viene el partido Harvard contra Yale por el Ivy League, y la verdad que yo lo voy a estar reportando directamente desde el sillón de mi casa. Muy bien. Con el televisor. Bien, pero bien, perfecto. Bien. Perfecto. El año que viene, pero 100% que estoy en la cancha. Sí, sí, bien, me sí. encantaría estar en la cancha ahí de Yale contra Harvard. Escúchame, y una remera de Harvard, ¿cómo es la remera de Harvard? Pasame una foto o algo por WhatsApp. Te voy a mandar, porque el color es el color, me cuesta la traducción, pero el crimson es el rojo, ese es un rojo oscuro. ¿Bordó? Mándame la foto. Mándanos la foto y ya te vamos a mandar mangueando una remera, me vuelvo loco, con la remera de Harvard. Muchas gracias, Lucas, muchísimas gracias. El miércoles que viene vamos a estar hablando de vuelta. Espero que ya en el medio del partido será. Sí, en el medio del partido vamos a tener algo, seguramente. Genial, buenísimo. Abrazo grande, Lucas. Te cuento que acá San Lorenzo ganó, definitivamente, como veníamos previendo. Así es. En el básquet. Liga Nacional de Básquet, hablamos. Le ganó por 10 puntos nomás a Weber Bahía, 68-58 en el Osvaldo Casanova, que hoy no me acordaba el nombre. Ahora tenemos ese hermoso estadio y le pusimos nombre. Fin de semana, entonces le ponemos todas las pilas ahí para que Harvard le gane a Yale y José Vicente acá que traiga unos puntitos para su handicap. Abrazo grande, Lucas. Abrazo. Señor Gabriel, ¿cómo le va, capitán? Tiene una remera de Meteoro alucinante porque es el original Meteoro. No le había dicho nada, pero la vi desde el instante en que entró al estudio, me encantó esa remera. Para mí es el único. ¿Hay otro? Creo que hay una película que salió hace un par de años y... El auto number 5. ¿Cómo que se llama el auto? El Mark 5, pero no era... Mark 5. Tenía otro número. Llamen a Radio Güemes, algún oyente, y díganme realmente cuál era el número del auto original de Meteoro. No era el 5, ¿eh? Atenti. ¿No era el 5? No, el 5 es el 5 es el modelo, marketinero, el qué sé yo. Pero en la historia, bueno, hay otro número Así que si nos llaman, ¿no? Ajá. Al 4-382-7681, 4-383-2347 y nos comentan eso. ¿Quién se dice? ¿Quién les dice que por ahí que su meteoro los toca con su varita, ¿no? En un momento. Pero bueno, volviendo al terreno, estamos en un terreno estadounidense, ¿no? Y ya pasamos la frontera. Ya pasamos la frontera, bueno, ahí con Lucas del otro lado. Y en ese mismo país, en el año 1930, unos señores compusieron una canción para una actriz y cantante inglesa que se llamaba Gertrude Lawrence, ¿no? Y prácticamente en forma rápida, esa canción formó parte después del repertorio melódico estadounidense de esos años, a tal punto que Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Frank Sinatra, popes de los popes, cantan y le dan su, le imprimen su, no su identidad, sino le dan otro color a ese estándar, que ya sería un estándar. Estoy hablando de Body and Soul, un clásico de clásicos, y en este sentido vamos a escuchar un dueto. Para algunos piel de gallina, porque 4 meses después la cantante fallece. Estoy hablando de Amy Winehouse y Tony Bennett. Pertenece a Duetos 2, pero se podría hablar muchísimo sobre este dúo y sobre todos los que hizo Bennett, pero ahora estamos centrados en... Yo me centré más en Amy Winehouse y bueno, y toda esa impronta que vos cerrás los ojos y no podés creer lo que escuchás y cuando la ves... la podés creer menos, así que haces como condorito plop para atrás. Vamos a escuchar Body and Soul por estos dos tremendos, tremendos. My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger and wondering why. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to throw a day. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul.

Muchísimas gracias Mirta de Palermo, que la fan número uno ahí ya llamó, usó el WhatsApp, nos mandó un mensajito por WhatsApp. ¿Mandó un mensajito? Sí, sí, que le gusta mucho el programa, así que le mandamos un saludo grande a Mirta. Saludo. ¿Cómo no? WhatsApp 1528861178, nuestro Twitter es @alcruceam1050 y en el Facebook nos encuentran como Al Cruce Radio. Ahí están los links para volver a escuchar las entrevistas de Facu Unzari, la columna de Fede Neyman desde los Montes de Gulam, ahí en Israel, con todo lo que tiene que ver con observaciones astronómicas. Y el programa entero, si no lo pudiste escuchar, estás ahí un rato con tiempo, el podcast, que le dicen. Qué lindo esto que escuchamos, es una orquesta espectacular. ¿Todo esto salía en la tele en vivo? Esto salía en vivo, como ese programa de Midnight Special que a veces que siempre te menciono, que era tremendo porque pasaban muchísimos cantantes, Polanca, todo esto, pero acá era todo sangre, pulmón y pasión por la música, es decir, no. Recién nos empapaban con todas estas cosas y bueno, daban esos programas. Como vos me decías, ¿cómo puede ser? Y muchos tenían programas así, aparte de salir de esa gran montaña que era el programa Omnibus de Ed Sullivan, ¿no? Que esto es como que después madura todo. Aparte, eso. Alucinante, porque Sullivan, no una orquesta, cuatro al mismo tiempo, y cambiaba, rotaba la cámara y estaba la otra banda del otro lado, una superproducción. En este caso, Tom Jones, que hizo mucho ruido en esos años, en los 70, en este caso con Aretha, que venía de todo el soul y el funk impregnado, era como bueno un lujo, y hacerlo para disfrutarlo y para compartirlo, no sé, el tema comercial o no. Pero era más allá de la difusión, por gente que, como decíamos antes, que también vendían muchos discos. Claro. ¿Vos sabías que, por ejemplo, Rafael tenía disco simbólico de uranio? Rafael le habían dado un disco de uranio porque vendió porque todo. 50 millones de discos. 50. Era una barbaridad. Michael Jackson está entre ellos y Queen también. 50 millones de discos. Una banda. Entonces, bueno, ver estos programas y escuchar esta música gracias a la tecnología también y disfrutarla con ustedes, esa es nuestra intención y seguiremos haciéndolo, ¿no? De esta manera. Genial, capitán, muchísimas gracias. Nos estamos yendo, muchas gracias la M1050 por recibirnos acá todos los miércoles a las 10 de la noche. Facu, bueno, gracias, placer de siempre llevarnos algún nuevo conocimiento, ya sea por las comunicaciones telefónicas o por acá por el capitán, que siempre nos deja algún temita que por ahí no conocíamos, y hermoso. Como siempre empezamos, como terminamos, con alguna versión de Across the Universe. Ahí se escuchaba, ese era el señor David Bowie. Wow, inconfundible, ¿no? Muy lindo, un poquito, ponelo. Ahí ya se fue, qué grande el David. Muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Emanuel por estar ahí del otro lado. Capi, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Radionautas, que siempre nos van a encontrar en nuestro horario. Y bueno, para ustedes es toda esta movida, ¿no? Sí. Así que bueno. Para ustedes estamos. Así es. Facu, igualmente también. Para todos. Hasta el miércoles que viene, amigos. Nos estamos viendo. Chau. They call me on and on. Across the universe, haunts me under like a restless wind inside. The letterbox, they tumble blindly as they make their way across the fighting.